Después de completar la revisión de este módulo, se incluye un cuestionario para quienes deseen obtener el certificado de finalización. La nota aprobatoria es del 80%. La prueba se puede intentar tantas veces como sea necesario. Como participante, puede seguir el progreso de sus calificaciones individuales en la sección de calificaciones. Un foro de discusión estará disponible para que intercambie ideas. Además, una sección con recursos complementarios está disponible si desea explorar más en algunas áreas presentadas. Al menos, reserve 8 horas para revisar el contenido de este módulo. Objetivos. Al completar el estudio de este módulo, el participante podrá describir el papel que tiene la Corporación de Internet para la asignación de nombres y números en la estabilidad de Internet. Explicar la evolución de los estándares móviles y sus beneficios. Mencionar los objetivos del Grupo de Investigación de Infraestructura de Internet Descentralizada, DIMG. Reconocer el papel del ESAC en la comunidad de ICANN. Explicar brevemente qué es un ISP. Describir el papel del ISP para facilitar la comunicación.